Bueno, a ver, mañana vamos a estar, digo, mañana jueves, desde las 21, vamos a estar por AM690 y a través de La Retaguardia haciendo el programa de los juicios a los genocidas, oral y público, pero nos adelantamos un ratito para hablar con un amigo de la casa, con Julio, con uno de los integrantes de Capoma, allí en Jujuy, porque hoy hubo una jornada movidita en Jujuy. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Bienvenido a La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a vos y, bueno, buenas noches a toda la gente de La Retaguardia. Bueno, a ver, contanos qué fue lo que sucedió, por qué hubo marcha, a qué fueron al juzgado. Bueno, la marcha se convocó por la solicitud que había hecho el fiscal Domingo Batule a pedido de declaración indagatoria a Carlos Pedro Blaquier como presidente del directorio de conglomerado Ledesma, ¿no? De la empresa Ledesma. Lo cual, bueno, ya se habían hecho varios pedidos antes, solicitudes antes, hace 4 años atrás. Bueno, los abogados de los organismos que están con las querellas ya habían solicitado también en su momento el pedido de declaración indagatoria a Carlos Pedro Blaquier. Lo hizo el año pasado también el fiscal federal Domingo Batule, lo cual, bueno, el juez subrayante Olivera Pastor nunca dio lugar, digamos, no tampoco se expidió, digamos, con una respuesta por sí o por no. Entonces, ante esa negativa y ante los retrasos de todos los juicios o las causas, digamos, a juicio, para elevar a juicio oral y público, no siguen retrasadas. Entonces, bueno, se hizo la movida esta mañana con una movilización, una marcha masiva, ¿no?, con el objetivo de llegar hasta las puertas del juzgado federal número 2 de San Salvador de Jujuy, a escrachar y a solicitar, ¿no?, que Olivera Pastor nos reciba a los organismos de derechos humanos y reciba el petitorio, reciba a los familiares también y a las madres y a los querellantes, ¿no?, y que escuche el reclamo, ¿no? Julio. Esto nunca se había dado y, bueno, en esta marcha que se hizo, se llegó hasta las puertas del juzgado ante la negativa del juez. Nos quedó otra que hacer algo que no se tenía que hacer, pero que surtió el efecto, que es entrar por la fuerza, ¿no?, que se tomó el juzgado por 45 minutos hasta que el juez recibió a los organismos, ¿no?, a los querellantes y a los familiares. Por si alguien pudiera no saber, Julio, estamos bastante lejos de Jujuy y por ahí, bueno, puede estar escuchándonos alguien que no sepa de qué estamos hablando. ¿Nos podés hacer un resumen cortito de cuál es la responsabilidad de la gente del Ingenio Ledesma en los hechos de los que estamos hablando? Bueno, la responsabilidad de la empresa Ledesma y de Carlos Pedro Blaquier como presidente del directorio es por la complicidad, ¿no?, como cómplice civil de la dictadura militar. Más específicamente de la conocida y nombrada Noche del Apagón, que, bueno, que se lo menciona en distintas carátulas, en distintos expedientes, la complicidad de la empresa Ledesma con la dictadura militar, prestando los móviles, aportando personal como los choferes y algunos lugares físicos, digamos, para detención, ¿no? Esta es la complicidad de la empresa Ledesma desde que se lo toma, ¿no? Esa es por la causa, esa es por la causa que bueno, que se lo cita a declaración indagatoria, bueno, a recordamos que cómplice de los genocidas, sí, digamos, Carlos Pedro Blaquier. Recordemos que Jujuy es una de las provincias que no han tenido ningún juicio oral todavía para juzgar los delitos de lesa humanidad por lo que sucedió en la Argentina hace ya tantos años. Algunas provincias han tenido 4 juicios, como el caso de Córdoba, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, se sigue avanzando, 3, 4, 5 juicios. En Jujuy, nada. Bueno, acá cerca, bueno, en Salta también ya tuvieron 3 juicios. Exacto. Orales y públicos. Sí, sí. Bueno, hay 2 provincias en todo el país que no tienen todavía los juicios orales y públicos, que eso es la provincia de Catamarca, bueno, justamente Jujuy, ¿no? el Jujuy, una de las trabas que hay, digamos, para que no se realizan, que ellos dicen que no se pueden elevar los juicios, no se pueden llevar a cabo por la falta de jueces, digamos, ¿no?, para conformar el TOF, que es el Tribunal Oral Federal. Claro. Que, bueno, hay dos jueces en Jujuy y el resto tienen que venir de otra provincia, por el hecho de que vienen de otra, tienen que venir de otra provincia, no hay fecha fija para realizar los juicios. Uh-huh. Entonces fue una también de las cuestiones que nos llevó a impulsar todo esto con la movida de hoy y exigir, ¿no?, de que se eleven y se nombren nuevos jueces en la provincia, ya que hay postulantes, ¿no?, y hay algunos muy potables para que esto se lleve a cabo, ¿no? Uh-huh. Tenemos en claro que todo esto es una decisión política, ¿no? Uh-huh. Una decisión política del gobierno de la provincia de Jujuy, es una decisión política del gobierno nacional que lleva, como ellos dicen, la lucha y la bandera de los derechos humanos, pero lo dijo la presidenta, ¿no? Jujuy no es tan importante en su discurso de 3 horas 15 la vez pasada. Para ella, el país, o sea, la República Argentina existe hasta la provincia de Salta, Jujuy no existe, pero bueno, es una responsabilidad de la presidenta también hacer que se nombren los jueces para que se forme ese tribunal oral para que se dé lugar a los juicios acá en la provincia, ¿no? Uh-huh. Quien habla es Julio Gutiérrez, es integrante de Capoma, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, y fue además testigo de un acto de represión que dejó muertos hace muy poquito tiempo, el año pasado, allí en Jujuy, en la lucha por la tierra, que es de alguna manera una continuidad de aquellos hechos de los que estamos hablando, de ocurridos durante la dictadura, ¿no? La lucha entre las diferentes clases y la lucha, en este caso, por la tierra que se está dando en Jujuy. Vos decías, para retomar, y también para cerrar, para retomar tu, digamos, lo que nos venías contando, vos hablabas que hicieron una medida de fuerza, tomaron por 45 minutos el juzgado y finalmente el juez terminó recibiendo a una delegación de los que estaban allí. ¿Qué conclusiones sacaron de esa charla? Bueno, la conclusión de esa charla, que fue, por un momento fue bastante positiva, ya que el juez escuchó lo que los familiares y los querellantes tenían que decirle, mandar a hacer sus demandas, ya que nunca lo había recibido. O sea, es la primera vez que el juez recibe a los abogados, a los familiares, a los querellantes y a los organismos de derechos humanos. Y bueno, con toda esta presión que se hizo, ellos entregaron el petitorio, hicieron toda su demanda, y donde el juez le dijo, bueno, que él está haciendo sí todo lo posible para citar y llevar a declaración indagatoria, bueno, a este personaje, ¿no?, que es Carlos Pedro Blaquier. Uh-huh. Lo que sí está haciendo, está juntando más pruebas en ese expediente para que se vuelvan para poder llamarlo con más fuerza y más fundamento. El día de ayer también el CODECET, que es el Comité de la Ética por los Derechos Humanos, ¿no?, de la Salud por los Derechos Humanos, también ya hizo también otra nueva presentación de pedido de declaración indagatoria, ya que ellos también están llevando la querella de algunas causas. Uh-huh. A Blaquier se lo cita específicamente en dos causas concretas, que una es la causa Aredes, donde está, bueno, la causa del doctor Luis Ramón Aredes, Antonio Filiú y otros compañeros desaparecidos, y en la causa Burgos, que vendría a ser la ex causa Ledesma, que es por la causa Guerrero, que es Burgos y otro, donde sí, bueno, ahí están todos los compañeros desaparecidos y sobrevivientes del centro clandestino de Guerrero, ¿no?, acá en San Salvador. Uh-huh. Son por las dos causas específicas que se lo cita a Carlos Pedro Blaquier y también a uno de sus administradores en la época de la dictadura, que es al señor Lemos. Uh-huh. Julio, gracias por este contacto a esta altura de la noche, 22 y 17, después de un día tan largo y tan intenso. Te mandamos un abrazo y la seguimos. No, un abrazo a ustedes y gracias por estar difundiendo todas las cosas que se están haciendo acá en Libertador. Uh-huh. Bueno, otro comentario así a ras de piso, como se dice. Dale. Que bueno, que a nosotros nos sorprende mucho que muchos medios, mayormente los medios de Capital Federal y de otras provincias, se interesan por lo que pasa acá y no así los mismos medios provinciales, ¿no? En toda esta movida que se hizo, la toma del juzgado y todo eso, no hubo ningún medio de la provincia que cubra esta novedad, ¿no? Sí, los medios alternativos que están dentro de la red, que se le agradece la difusión y bueno, y a gente y a ustedes que están siempre predispuestos y atentos a lo que sucede en esta zona del norte, ¿no? Nada, nada, ni siquiera tergiversan lo que pasó, no hablan de, por ejemplo, de un hecho de violencia en el juzgado, nada, los ningunean. No, directamente es un cric-cric y chao. Un efecto, ¿no? Lo que sí nos sorprende es de que acá en la zona, en Libertador, en Ledesma precisamente, sí se da comentario, sí se habla. Bueno, apenas llegué yo de San Salvador, de la movida, estuve haciendo un recorrido por algunas radios. Sí, acá se le está dando algo de movida, pero no así en la capital jujeña. Uh-huh. O sea, el gobierno de la provincia se encarga muy bien de que no trasciendan estas noticias, ¿no? Y más a sus amigos y allegados, cómplices, digamos, como Carlos Pedro Laquier, ¿no? Que es uno de los fuertes en la economía de Jujuy. Uh-huh. Un abrazo, gracias, Julio. No, gracias a usted. Hemos charlado con Julio Gutiérrez. Julio es integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, CAPOMA, un organismo de derechos humanos allí en Jujuy, que nos ha contado entonces esta toma temporaria de un juzgado que está haciendo la instrucción en una de las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy, una de las dos provincias que todavía no han tenido juicios que lleguen a esta instancia oral.